a la que le canto ahora. Su nombre me lo reservo porque sería la señora. De apodo le dicen fuera por la apariencia que tiene. Es una persona humilde, también muy inteligente. Y aunque venga de un ranchito, conoce los continentes. ¿Y quién dijo que las viejas no pueden play? Hay un rancho en Sinaloa, muy cerquitas de la sierra. Siempre que ella tiene chanza, es por donde se pasea. Lo lleva en su corazón, que lo olvide no se crea. Quiere mucho a su familia y a sus hijos, ni se diga, porque ya lo ha demostrado, que por ellos da la vida. Y siempre lleva en su mente su madrecita querida.